no vuelvo y me espera la vagancia en un rincón. Mientras pico yo lo armo entre los dedos. Quien cagada, quien no trae el servidor. Yo le pido a la vagancia que me ayude, también le pido un favor. Yo quiero ver a los pibitos fuman chino, peinar arriba un encendedor. Yo quiero ver a los pibitos fuman chino, peinar arriba un encendedor. Mira los chinos, cómo viajamos.